3. Son las 12 de la noche, 4 minutos en todo el país. Los Guasones están sobre el escenario principal del Rock en Varadero. Una de las últimas bandas, Diego, que va a tocar esta noche. Arrancan con... ¿qué tema? Arrancan con Una Noche Más, en lo que está sonando ahora en el escenario principal. ¿Lista larga? Lista de 12 temas. 12 canciones para Guasones. Arrancan con este tema. Lo vas a vivir en vivo en Mega 98.3. Noche más, los Guasones sonando en el Varadero Rock. Se viene una lista larga, intensa. Lo veo que está cambiando de guitarra, Zafacu, jeans negros, camperita de jean para él, lentes oscuros. Y esto es un temazo. Esto es Estupendo Día, los escuchás. Del Rock en Varadero, esta séptima edición que vivís a través de la única radio de puro rock nacional. Thank you. Muchas gracias. Están los Guasones sobre el escenario en esta séptima edición del Rock en Varadero, y vos lo vivís a través de Mega 98.3. Suenan los Guasones, las banderas que se agitan, la gente que salta en esta hermosa noche que tenemos en el corazón de la provincia de Buenos Aires, celebrando la ceremonia del verano. Guasones tocando uno de sus grandes hits, porque es una lista muy hitera la que está haciendo Guasones en este escenario del Rock en Varadero. También regreso para ellos, porque ya han tocado en otras ediciones, están volviendo acá. Banda que tocó muy poco en vivo en el último tiempo. Sí, es verdad, tocaron en diciembre, pero pará, estoy hablando de estos 2 años de vueltas a los escenarios con público restringido y todo lo que ustedes ya saben. Este tema me hace acordar a mis amigos de todo lo demás también, de 9 a 12, en las mañanas de Mega. Lo cantamos siempre. No Inconscientes, sin principios ni final. En noche con los olores más venibles de la ciudad. Que vuelva a caer y no estés a mi lado. Pero a mí ya no me importa, soy lo que me da el reflejo de este espejo roto. Cuando te vas, caigo en los infiernos poco a poco. Y una vez más, somos que tiki tiki por aquí, tiki tiki por allá, gracias, los guasones. Noches, carajo. Ahora sí. Saluda a Facu Soto. Leo crack, negro, carajo. Ellos saben hacer el trabajo muy bien. Los guasones, sonando en vivo en Mega 98.3, cerrando la noche de la primera jornada de la séptima edición del Rock en Varadero. Todavía quedan los decadentes, obviamente, pero estamos sobre el cierre, son las últimas bandas en sonar. ¿Un poco de rock and roll les viene bien? No, lo estoy preguntando en serio. ¿Sí? Súbile. Una señorita bonita que hace verdad entre las galas dos por tres. Es parecido a mí y yo me llamo bien. Cuando nos juntamos la pasamos bien. En un cuarto de hotel, en donde sea que esté. Cielo, tierra, por mar. Hey, la, hey, vi un rock and roll. Hey, la, hace un mal, ella te hace bien. Un poco Afrodita, un poco Lucifer. Rock and roll. Guasones, sonando tema número 6 para los Guasones, ¿eh? Promediando la lista, arrancaron con Una Noche Más, Estupendo Día, Estrellas, Pobre Tipo, Espejo Roto y Leila, escuchábamos recién. Uy, se viene una que me gusta mucho, no ahora en un ratito, no, la que viene también me gusta igual, ¿eh? Temazo. ¡Qué cristazo armaron! Se viene un temazo de los Guasones. ¿Dónde estás escuchando? ¿En el bondi, en el laburo? ¿Yendo a bailar? ¿Yendo a la casa de tu novio, de tu novia? De tus amigos, a juntarte en casa, solo. ¿En dónde estás escuchando? Nos gustaría saber, @mega98.3, en los posteos nos puedes dejar tus comentarios y te vamos a estar leyendo. Son los Guasones, los que están en el escenario principal, y esto es como un lobo. Escuchando puro rock nacional en vivo. Estás en Mega 98.3. Varadero 2022. Transmisión exclusiva. Son los Guasones. Lo vivís, lo disfrutás a través de Mega 98.3. Esta séptima edición del Rock en Varadero. Sonado como un lobo, sonó Farmacia. Y ahora se viene otro temazo de esta lista que tienen preparada para esta noche. La gente que agita, la gente que salta, las banderas que se mueven de un lado al otro y la gente que está disfrutando desde todos los puntos de este anfiteatro Pedro Carosi en la ciudad de Varadero. Estamos en Mega 98.3 en vivo. Siguen los Guasones, ahí hay movimientos en el escenario. Se apagaron un poco las luces, pero ya continuamos disfrutando de la banda de La Plata. Esto es Infierno Blanco, estos son los Guasones. Lo escuchás a través de Mega 98.3. No importa qué pensás, si soy un hombre nuevo. Voy a volver a pelear con los perros a amanecer. Voy a volver a la calle donde me dejaron antes de nacer. Voy a tomar, voy a beber y dejar a la sal. Que este sentimiento no se termine jamás. Que perdí buscando explicaciones, los médicos que vi y sus medicaciones. Y cada partido que juegue será mucho más que una final. Cada momento de mi vida único sin igual. Voy a ayer, voy a mañana, solo sé que soy. Hay que más amigos, primero que nada salud. Estás escuchando puro rock nacional en vivo. Nacional en vivo. Estás en Mega 98.3. De esta tempestad. Si te vi, si te robé, te traicioné. Stop. Una verdadera fiesta estamos viviendo en la ciudad de Varadero con los Guasones. Recién sonaba Reyes de la Noche y la verdad que son los reyes de esta noche porque verdaderamente la rompieron. Se apagan por un segundito nada más las luces sobre el escenario. La gente expectante a lo que está pasando. Tenemos una noche perfecta, diría, acá en Varadero. Cielo totalmente despejado, la luna bien arriba y todos disfrutando de esta noche de rock and roll. Continúan los Guasones, las banderas que se agitan, los brazos que se sacuden, palmas y la banda que la está verdaderamente rompiendo. Estos son los Guasones, sonando en Mega 98.3. Estás en el rock en Varadero y lo vivís a través de la única radio de puro rock nacional. Escuchando puro rock nacional en vivo. Transmisión exclusiva. Estás escuchando puro rock nacional en vivo. Los Guasones, gracias. Se viene el gran final para esta banda platense que ha vuelto a los escenarios, ha vuelto al escenario del rock en Varadero. Una banda que está planificando su año con canciones nuevas, con álbum nuevo. Todo te lo vas a enterar en Mega. Ya algunas canciones estrenamos nosotros el año pasado, pero falta definir el disco. Así que se viene un gran año para Guasones, una banda que volvió a los estudios de grabación, una banda que volvió después de 2 años... a tocar en los escenarios, y una banda que ahora está tocando en el rock en Varadero. Se están bajando del escenario, les quedaba un tema más. ¿Será que se adelantan los Auténticos Decadentes y empiezan a subir o no hay vices? Vamos a volver en un ratito a los escenarios. Fue la última canción, les quedaba un bis. Me encantaría contarles, chumbearle cuál es, para ver si algún fanático dice ¿cómo no la tocaron a esa? Es un clásico, Diego, eso. Nosotros que vamos muchos a recitales, lo sabés. Por supuesto, es un verdadero clásico. La lista fue, de todas formas, súper intensa. Se están preparando los Auténticos Decadentes. Yo ya empiezo a escuchar sonidos en el escenario oeste. Salen de escena los Guasones. Empiezan los Auténticos Decadentes. Vamos a volver al piso. Y cuando arranquen los Deca, estamos acá. Vivian.